Hola a todos, mi nombre es Sandra, integrante de Pateando el Patriarcado, feminista y también trabajadora de lo que es la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Malvinas Argentinas. Bueno, y en ese marco queríamos compartirles algunas de las acciones que se están realizando rumbo a lo que es el 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Durante esta semana previa se inauguraron las plazas violetas, que son acciones en los barrios y en diferentes localidades de Malvinas Argentinas, que se trata de visibilizar lo que significa el 8M, pero también brindando información sobre las diferentes áreas que tiene el municipio, no solamente de la Subsecretaría de la Mujer, sino también con juventudes, salud. Y la presentación de la muestra Zapatos Rojos, que es una representación simbólica de los femicidios que ocurren en el mundo y a diario también en nuestro país. Hay que recordar que las cifras de los femicidios no han descendido a pesar de las políticas públicas que se están llevando adelante. Esto lo que viene a confirmar es que esto es una transformación a largo plazo que implica muchos aprendizajes y también transformaciones para poder abordar de una forma integral la violencia machista en este sistema patriarcal. Una de las cosas que se están llevando adelante, como les decía, son las plazas violetas, que estamos recorriendo diferentes barrios con material informativo, las personas se acercan para informarse acerca de la atención en casos de violencia de género, pero también con algunas charlas sobre sensibilización y también información sobre el acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. En lo que queda de la semana, hoy, día jueves, se va a estar haciendo estas plazas violetas en la localidad de Tierras Altas, en la Plaza Cura Brochero, de 16 a 19 horas. Así que están todas invitadas, les vecines, y en particular las mujeres y otras disidencias de género. Para el día viernes está planificado a realizar la última plaza violeta de la semana en la localidad de Grambul, en la plazoleta Hipólito Bouchard, que está ahí cerquita de lo que es el centro, también con gazebos informativos, con muestra artística y por supuesto información sobre qué hacer en caso de violencia de género. Después otra de las cosas que se están haciendo también en dos barrios de la localidad de Tortuguitas son murales a cargo de la Secretaría de Juventudes, que tiene como lema para temático es las trabajadoras esenciales, un homenaje a las mujeres que enfrentaron a la pandemia y que muchas veces su trabajo no es reconocido, invisible y bueno, y no es valorado económicamente. Para el domingo, en el Palacio Municipal, en las inmediaciones de lo que es todo la zona de Polvorines, lo que conocemos como el batallón, se va a estar haciendo también un acto a las trabajadoras esenciales. Es un reconocimiento a la lucha y organización de muchas mujeres de nuestra región. Así que ahí se está haciendo una invitación para poder estar presentes el domingo 7 a alrededor de las 18 horas. Vamos a estar homenajeando y bueno, también diciendo algunas palabras para contar qué significa el 8 de marzo y homenajear a esas esenciales desde las trabajadoras comunitarias hasta el personal de salud que ya tiene más de un año enfrentando esta pandemia y que bueno, que son fundamentales. Y bueno, y después el 8 de marzo se va a estar largando también en articulación con diferentes áreas, salud, Subsecretaría de la Mujer, lo que es el operativo Salud Integral para Decidir, que se va a tratar, digamos, de la llegada de diferentes móviles para la atención especial de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, con controles ginecológicos, PAP, colpo, mamografías, información sobre vasectomía, información sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y eso también va a estar recorriendo las diferentes localidades y se inaugura el lunes 8 de marzo, pero va a ser un operativo que se va a sostener durante todo el año y en principio se va a estar realizando los lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas. Así que bueno, hay que prestar atención ahí en la grilla de la página del municipio de Malvinas Argentinas para saber en qué barrios están. El lunes se arranca en la localidad de Tortuguitas. Bueno, esas son todas las acciones que se vienen realizando a nivel municipal y bueno, y de paso aprovecho para la convocatoria el 8 de marzo en las calles del noroeste, en San Miguel, donde se va a hacer una movilización en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.